Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Este jueves por la tarde se moviliza por el centro de Córdoba capital la 17ª Marcha de la Gorra. Así desde las 18 horas la histórica marcha, que se reconoce como expresión, mirada y herramienta de lucha antirrepresiva, concentra en Colón y General Paz bajo la consigna 17 años de historias. La 17ª Marcha de la Gorra de Córdoba concentra este jueves, como decíamos, 7 de diciembre, hoy, ¿sí?, desde las 18 en la esquina de Colón y General Paz, para movilizarse por el centro de la ciudad bajo la consigna 17 años de historia. Desde la organización destacan a esta marcha como expresión, mirada y herramienta de lucha antirrepresiva y como movimiento cordobés que contagió de manija y lucha a otras marchas en diferentes ciudades del país. En un comunicado de difusión de la actividad, desde la organización destacan que la Marcha de la Gorra vuelve por una serie de razones que enumeran a modo de consignas. Porque sabemos que la complicidad del poder judicial y político con la policía les quita la libertad a los pibes y pibas de los barrios a través de detenciones arbitrarias, cacerías y persecución. Porque la represión y el hostigamiento del Estado, buscan limitar nuestro derecho a la protesta, imputando y persiguiendo a quienes defienden causas dignas, reclamando sus derechos. Porque tenemos que defender el derecho que ganamos a ocupar la ciudad sin que digan que merodeamos o que tenemos una actitud sospechosa. Porque esos discursos de odio que reivindican prácticas de la dictadura son los que avalan la mano dura que queremos erradicar de nuestros territorios. Y porque necesitamos encontrarnos y construir mejores herramientas de lucha y resistencia colectivas ante un escenario tan violento. Poéticamente, en otra publicación, la organización plantea la Marcha de la Gorra como una respuesta a las preguntas: ¿qué hacemos con la furia, con el dolor de acumulación de muertes y desapariciones? Y postula a esta movilización como una ceremonia, un ritual que se repite y se reafirma hace 17 años. Se extiende, se expande como filamentos subterráneos que manchan y conectan lo sensible. Una inmensa red de abrazos en medio de las ruinas. Una ceremonia que es fiesta gratis para reparar la humillación y el odio social, que es experiencia afectiva y política donde lo sagrado goza de protección. Muy bien, como lo prometido es deuda, decíamos, hemos logrado la comunicación con nuestra compañera Guadalupe. Sí, Guada está en este momento en la marcha, sí, y bueno, Guadalupe del colectivo Diciembre, de parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, presente ahí en la marcha, en la 17ª Marcha de la Gorra, y bueno, ella nos logró recoger estos testimonios, sí, que vamos a compartir en este momento con ustedes. Acá en Córdoba capital se va juntando gente para que comience la 17ª Marcha de la Gorra. 17 años en las calles, mientras las organizaciones se van reuniendo, autoconvocadas, independientes, a días de que asuma el presidente electo, salir a las calles con la consigna presentes en las calles ahora y siempre. Bueno, se ve a la militancia llegar, a familiares de víctimas de gatillos fáciles, de desaparecidos. Van llegando a esta esquina, que ya tiene 17 años, esta concentración, de este ritual. Desde la Marcha de la Gorra, este año afirman y reafirman su reexistencia como red sensible afectiva en las calles, como un espacio de refugio. Acá estamos con Romina Ludueña, tía de Rodrigo Sánchez, que una vez más se encuentra en las calles. Bueno, Romina, acá en la previa de la marcha, ¿por qué salimos hoy? Y salimos nuevamente a las calles para exigir justicia por los pibes que han asesinado, no solamente por los pibes que ya no están, sino por los que nos quedan. Estamos cansadas de la represión policial, estamos cansadas de que nos repriman cuando queremos salir a exigir nuestros derechos. Esta es la 17ª marcha de la gorra y bueno, nosotros como familiares de Rodrigo hace 8 años que marchamos y tenemos la plena convicción de que la lucha está en las calles. Aquí nos encontramos con Sergio del Frente Antirrepresivo en Lucha. Sergio, hoy más que nunca, ¿por qué salimos a las calles? Creo que salimos a las calles por la memoria, por la verdad, por la justicia, en contra del negacionismo que viene a imponer el gobierno entrante, pero a su vez entendiendo de que los gobiernos pasan y la represión queda por todos los pibes y las pibas asesinados por el aparato represivo y por todas las políticas extractivistas que se llevan también tanto en lugares rurales como en la ciudad, que se llevan a cabo mediante la represión, también en contra del ajuste. Sergio, te quiero consultar, vos, ¿cómo sentís la calle hoy? Creo de que la calle la tenemos que sentir de una forma reivindicativa y tenemos que ocuparlas los sectores populares. Aquí nos encontramos con Marta, del Espacio de Género y Diversidad, Las Mechas. Marta, bueno, hoy vienen desde Villa 9 de Julio, llegan al centro, ¿y por qué salen a las calles hoy? Bueno, volvemos a estar en las calles en la 17 Marcha de la Gorra, como venimos haciéndolo todos los años. Y este año sabemos más que nunca porque tenemos que salir a defender a nuestros pibes de los barrios. Venimos sufriendo la violencia policial, la represión en los barrios y ahora con un nuevo modo de asesinar a nuestros pibes. Recientemente, hace un mes, falleció otro pibe más que fue atropellado brutalmente por un móvil de la policía. Estuvo 2 meses en coma y terminó falleciendo. O sea que no es un arma letal de las que conocemos, pero sí es empleada como tal. Exactamente, y es un modo operando que están teniendo porque ya nos hemos enterado de varios casos que para pararlos ni siquiera los paran, sino que lo embisten con el patrullero. Marta, ¿y esto ocurrió? ¿Fue inmediato? ¿Qué pasó? ¿Fue hospitalizado, sabes? ¿O todavía es información de familia, la está procesando? No, los chicos fueron atropellados, el móvil de la policía salía de hacer un recorrido en la villita de atrás de la escuelita del barrio, operativos que hacen y entran y salen de la villita a una velocidad que no es conveniente porque está rodeado de niños, es una escuela municipal y lo vienen haciendo para amedrentar a los pibes que andan en la calle. La familia, y no solo eso, sino que los atropellaron e hicieron abandono de personas porque se retiraron del lugar. Pero por suerte de que había unas cámaras de seguridad, pudo identificarse el móvil de la policía que fue y bueno, los chicos quedaron internados, uno falleció.